de hueso seco, en el lugar de menosprecio, hay esperanza de vida para ti. Dios te levantará, porque todavía Él no ha terminado contigo. En un momento, Jehová le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, estos huesos vivirán. Y Ezequiel le respondió: solo tú, Jehová, lo sabes. Yo no sé quién ha tirado basura a tu reputación para dañarte. Yo no sé quién ha intentado menospreciarte, quién ha intentado descalificarte, pero solo Jehová sabe lo que va a hacer contigo. Y yo creo y declaro que será poderoso lo que Dios va a hacer en los próximos días. Hay gente que te va a criticar, hay gente que te va a maltratar, hay gente que te va a ensuciar, va a intentar quitarte la túnica, pero tranquilo, tranquila, te dice Dios, porque hay un propósito que te sostiene y te levanta, aunque te sienta derribado. Alguien declare conmigo: derribado, mas no destruido. Aunque te sienta en escasez, hay algo que viene de camino. Escucha bien, hay recompensa de Dios para ti que has orado, para ti que has ayunado. Hay recompensa que viene de parte del Dios del cielo, porque Dios lo hará contigo. En un momento también Jeremías se sentía en un basurero espiritual, se sentía preso, quiso negar el llamado, y Dios le dijo: clama a mí, porque yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las críticas representan basura que el mundo espiritual va a intentar tirarte, pero en medio de la crítica clama, en medio de la enfermedad clama, en medio del dolor clama, porque yo declaro que de la basura Dios va a levantar a alguien que han descalificado, a alguien que han menospreciado, porque a los viles, a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios y entendidos. Gracias, Padre, por cada profeta, cada evangelista, cada apóstol, cada pastor, cada maestro, que esta palabra lo está levantando ahora mismo. Yo profetizo Salmo 92, verso 10, que tú ungirás su cabeza con aceite y fortalecerás su vida como la del búfalo. Yo declaro Salmo 46, que tú eres su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio aún en la tribulación. Que alguien grite amén y comparte este video por un grupo de WhatsApp o por su estado. Gloria a Dios.